años de Ayotzinapa, cuarta parte, cruzando insurgentes. Thank you. esos son los que chingan la nación. Porque somos estudiantes. ¡Sí, señor! Estudiantes muy conscientes. ¡Sí, señor! Y no somos guerrilleros. ¡Sí, señor! Pero pronto lo seremos. ¡Sí, señor! Como dijo el comandante. ¡Sí, señor! Comandante Che Guevara. ¡Sí, señor! Y también la lista de actos. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Realmente.